historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arranca a partir de este preciso instante una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Este espacio que tiene como principal bandera recuperar, rescatar aquel viejo ideario y espíritu latinoamericanista, avivar el fuego del viejo sueño de la integración nuestroamericana y de la patria grande, y que tiene al frente, al alma mater de este team, de este equipo, a la guía espiritual del continente nuestroamericano, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Ya todos y todas la conocen como Lupita. Hola, hola a todos y a todas. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este hermoso programa, este hermoso sueño, como dices tú, Jera. Y yo, antes que nada, quiero decir que recién hoy, luego de 4 años casi ya, nos hemos dado cuenta que nunca te presentamos a ti. Nunca me han presentado, bueno, no pasa así nada. Así que voy a hacer los honores. Ajá. Y tengo el agrado de compartir este programa con el grandísimo, el gran periodista latinoamericanológico, Jera Psychowitz, aquí en micrófono, dirigiendo este programa. Un aplauso para todos. El que esté ya en su casa, aplauda, por favor. Aplauda, Lucio, por lo menos ustedes, somos tres. Ahí va. Jera, impresionante. Bueno, Lupita me dejó sin palabras. Su grandilocuente presentación me llenó de emoción. Por eso voy a dejarle el micrófono a otro integrante de este cada vez más querible equipo de Al Sur del Río Bravo, el más peque, el guachín, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico y el menino. Ahí está, de Al Sur del Río Bravo. Lucio Garriga Olmo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenas madrugadas para todos y todas. Un placer estar en un nuevo programa Al Sur del Río Bravo con todas las noticias de América Latina, la cultura y las raíces de nuestra patria y matria grande. Pero para que este recorrido sea posible, necesitamos de alguien que esté al pie del cañón, con los botoncitos, buscando testimonios, del otro lado, muriéndose de calor, ni más ni menos que nuestro hombre orquesta, ex niño mimado, Agustín Ducid, en la operación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se me está escuchando, ¿no? Sí, se escucha. Con alguna lluvia y interferencia, pero ahora se lo escucha muy bien. El hombre orquesta, el jugador de toda la cancha, que nos va a contar, nos va a motivar y a vaticinar qué va a pasar al aire en las próximas 2 horas. En las próximas 2 horas tenemos una entrevista ahora para este primer bloque, donde vamos a estar hablando un poquito de... Vamos a viajar al Paraguay. Ajá. Yo no sé si estoy saliendo al aire, la verdad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me están escuchando por el retorno. Usted dice, bueno, por las dudas. Programa 103. Por las dudas, un saludo breve. Un saludo brevísimo a toda la oyentada, que la va a pasar muy lindo en este programa. Programa 103, decía Lupita. Así es, y vamos a estar recorriendo por... Más que nada hoy nos vamos a concentrar mucho aquí en Sudamérica, porque el domingo hay elecciones en Paraguay. Seguimos analizando la situación en Brasil. Vamos a estar nuevamente con Juancito, que retorna para retomar la columna de culturas populares. Así que vamos a estar hoy con un programa llenísimo de color, llenísimo de historia, de cultura. Y como hemos inaugurado ya la columna de género semanal con Vicky a la cabeza, vamos a estar analizando transversalmente las noticias de la semana. Y también vamos a hacer un viajecito a la isla cubana, Lucio, momentos quizás históricos. Un cambio importante va a haber por estos días en nuestra hermosa y querida isla de Cuba. Así que también va a haber una parada importante por allí. ¿Por qué? Porque se elige nuevo presidente en la isla de Cuba y por primera vez desde la revolución de 1959 no será un Fidel Castro, no será un Castro, perdón. Ha sido ni Fidel Raúl, ni Raúl. Ni Fidel ni Raúl. Por primera vez en casi 6 décadas Cuba va a estar comandada por otro líder. Otro líder que no se va a apellidar Castro, por lo menos eso seguro. Eso seguro. Así que esa va a ser otra de las paradas en este recorrido latinoamericano que te ofrecemos semana a semana para compartir los sonidos y los latidos de nuestra patria grande al sur del Río Bravo, que sale siempre por nuestra casa matriz Radionauta FM 106.3, radionauta.com.ar en la ciudad argentina de La Plata, y también se transmite por una buena cantidad de radios amigas, aliadas y populares en toda nuestra avia y ala. Así es, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. Y en Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, la agencia de noticias Medio a Medio, y la Radio Chilhue Radio Caucamán en la isla de Chiloé. En Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en El Bermejo, Mendoza, van besos para allá. También en la provincia de Mendoza nos escuchan por la Radio La Pujante, Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba, Radio Garabato también en Córdoba pero en San Marcos Sierra, y Estación Choele, en la ciudad de Choele, Choel, provincia de Río Negro. Al sur del Río Bravo llega hasta Venezuela por la Radio del Sur, por Radio Antena Libre en Barquisimeto, Radio Ecos en Mérida y Radio Crepuscular en el estado Lara. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. Y en Guatemala nos escuchan por Radio Online Voces de Ishimuleo. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya están hechas las presentaciones formales. Comenzamos a viajar. ¿Están listos y listas? Preparado. Listísima. Nos ajustamos los cinturones, el AUS agarra el timonel y nos dirigimos al primer destino, al primer rincón de nuestra patria grande, que nos lleva hacia Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay no se va a rendir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay va a resistir. Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay sí va a luchar. Nos vamos al Paraguay para seguir pisando. Porque no se rinde Paraguay. Paraguay no se rinde, esperemos que lo que pase el domingo sean buenas noticias. El recorrido electoral de este año intenso en América Latina nos va a llevar este domingo a el Paraguay, porque se van a realizar las elecciones presidenciales. Así es, este domingo 22 de abril los paraguayos y las paraguayas irán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, un nuevo vicepresidente, parlamentarios, gobernadores y concejales departamentales. El nuevo presidente y vicepresidente, o presidenta, vicepresidenta, asumirán el próximo 15 de agosto y cumplirán su mandato hasta el año 2023 sin derecho a la reelección. ¿Qué se elige, Lucio, además de presidente y vicepresidente? Además se vota por 45 senadores titulares y 30 suplentes, 18 parlamentarios para el Mercosur, 80 diputados para la Nación y 17 gobernadores y representantes para las juntas departamentales. Todo indica que hay dos posibles victoriosos. Sí, está polarizada la elección. Está polarizada en dos candidatos. No hay segunda vuelta en Paraguay, así que el que gane seguramente de estos dos sea el próximo presidente paraguayo. Uno es el oficialista Mario Abdo Benítez, del viejo Partido Colorado. Histórico. Que está de vuelta en el gobierno y que tuvo largas décadas también, incluida la dictadura de Alfredo Stroessner. Y por la alianza opositora ganar va Efraín Alegre. Así es. Vamos a desmenuzar. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Abdo Benítez, el candidato al oficialismo, es un hombre oficialista, pero que estuvo un poco peleado con el presidente actual Horacio Cartes, estuvieron distanciados por un tiempo, pero después de que se haya confirmado la candidatura del propio Benítez, se reconciliaron ambos. Lo importante de Abdo Benítez es su ascendencia familiar. Es hijo del tristemente célebre secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, que tiene el mismo nombre que el hijo, Mario Abdo Benítez. También es hijo de su madre era Ruth Manon Benítez Perrier, que era la sobrina del influyente militar de la época de la dictadura, Rodolfo Popol Perrier. Menudo árbol genealógico, ¿eh? Pesado. Y no solo su ascendencia, sino que reivindica lo que fue la dictadura stroessnista. La defiende. Mario Abdo Benítez, casi 30 años después de la caída del régimen stroessnista, uno de sus principales, el hijo en realidad de sus principales figuras y uno de los llamados hijos de la dictadura, tiene altas chances de llegar a la presidencia. Sí, un hombre muy relacionado con, obviamente con el padre, y el padre relacionado con más de un delito en la época de la dictadura de Paraguay. El candidato colorado por el oficialismo propone, entre otras cosas, el servicio militar obligatorio para todos los jóvenes y especialmente para aquellos hijos de madres solteras, con el objetivo de que aprendan disciplina y patriotismo, y plantea la necesidad de un blanqueo económico para los empresarios que tienen cuentas pendientes con el Estado. El domingo, sí, dígalo, Lupita. Que los empresarios no aprendan de patriotismo, ¿verdad? Que lo hagan las mujeres y los niños pobres, pero que los empresarios, imagínese, sigan con su dinero por todos lados. Otro empresario con posibilidades de llegar a la presidencia, Lupita. Yo ya me estoy agarrando un enojo, una bronca, que ya voy a empezar a mandar maldiciones para todos. El domingo hubo debate presidencial, el único debate entre los candidatos, y Mario Abdo Benítez, empresario él, decía lo siguiente. Uno de los grandes desafíos que tenemos es construir una burocracia productiva, sustituir una burocracia parásita por una burocracia productiva, liderar un proceso de reforma estructural del Poder Judicial y de reforma y de cambio de hombres, porque de nada sirve una reforma estructural con hombres moralmente dañados. Vamos a luchar decididamente contra el crimen organizado, generar un gran pacto para despolitizar y garantizar una justicia valiente que se acabe con la impunidad y con la corrupción en el Paraguay. Bueno, anunciaba un montón de cambios como si no fuese integrante del partido oficialista, el Partido Colorado, sí, el amigo Abdo. Por eso las peleas con el ex presidente Horacio Cartes, que en su momento había intentado la reelección, algo que está prohibido en Paraguay. Bueno, finalmente el candidato del oficialismo será Mario Abdo Benítez. Del otro lado tenemos la gran Alianza Nacional renovada, se llama Alianza Ganar, y está integrada básicamente por dos fuerzas políticas. Una es el progresista Frente Guazú, aquella coalición liderada por Fernando Lugo, hoy al mando del Senado. Bueno, Fernando Lugo destituido con el golpe parlamentario de 2012, ahora vuelve a estar en alianza con el Partido Liberal. Así es, con el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido de centro-derecha, y llama la atención esta alianza porque el Partido Liberal fue una parte de la alianza que realizó Fernando Lugo para llegar al gobierno cuando fue elegido presidente, y este propio partido apoyó el golpe parlamentario contra el ex presidente Fernando Lugo, por lo que a los que algunos les llama la atención este dato, esta nueva alianza. Los liberales del Partido Liberal de esta manera volvieron a realizar una unión con el Frente de Guazú, que en este caso llevará a un nuevo candidato a presidente, Efraín Alegre, y como vicepresidente a Leo Rubín, que es un hombre mucho más cercano del riñón de Fernando Lugo, un hombre mucho más cercano a la izquierda que el propio candidato a presidente. Efraín Alegre, así se llama el candidato opositor que va a intentar que no gane nuevamente el Partido Colorado, y en el debate, en realidad, muchos dicen que no hubo debate. No. Que no se debatió casi nada, pero al menos Agustín pudo extraer este fragmento de alguna de las cosas que decía Efraín Alegre. Tenemos que ser transparentes. Yo creo que Mario Abdo tiene que explicar cómo es posible que hace 3 meses daba una declaración jurada de 4.000 millones y 3 meses posterior nos dice que es 25.000 millones. Yo no sé si la gente sabe, pero esto es un 100.000 guaraní. Esto es lo que todas las familias paraguayas tenemos que pagar a Mario Abdo por contratos que tiene con el Estado. Paraguay, Paraguay, Paraguay. Bueno, escuchamos ahí a Efraín Alegre hablando también de las deudas que tiene el Estado y de los sueños de derribar, decíamos, al Partido Colorado, que estuvo largas décadas y que al margen de esos escasos años donde estuvo Fernando Lugo, cerca de 3 años que pudo estar hasta el golpe, gobernó largas décadas en el Paraguay, incluso la dictadura de Stroessner, y el peligro, ¿no?, de que vuelva, decíamos, uno de los hijos de la dictadura stroessnerista al Paraguay. Por eso, bueno, muchas fuerzas de izquierda están ahí diciendo, bueno, esta alianza con los liberales tiene un par de sapos para tragarse, pero bueno, toca hacer alianzas también para tener posibilidades. Ese parece ser uno de los argumentos que plantean algunas fuerzas progresistas para poder ganar este próximo domingo. Sí, es llamativa la alianza nuevamente entre el Partido Liberal y el Frente Guazú, pero como decías, los propios participantes de la alianza, especialmente los sectores más cercanos a la izquierda, aseguran que, como decías, hay más de un sapo para tragarse, pero que es necesario para derrotar al Partido Colorado y al legado de Stroessner. Es lo que dicen del Frente Guazú, por lo menos. Recordemos, Fernando Lugo no puede ser candidato a presidente porque ya fue presidente, es algo que está prohibido. Por eso Horacio Cartes tampoco fue candidato a presidente este año, porque está prohibida la reelección en Paraguay. Más allá de estos dos candidatos en Paraguay, hay una serie de otros candidatos, en total son 10. Pero, ¿qué pasa, Lupita? No, yo solo me recordé la frase del escritor argentino Jorge Luis Borges de "No nos une el amor, sino el espanto, será por eso que te quiero tanto". Y creo que es una frase que se aplica perfectamente para esta situación, ¿verdad? Sí, en una situación en la que estamos intentando viajar al Paraguay, estamos haciendo ahí un último intento. Vamos a ver si logramos viajar para entender el trasfondo de estas elecciones, que también van a marcar el fin del ciclo de Horacio Cartes, otro empresario que estuvo al frente del Paraguay en los últimos años, marcando también una política muy, muy, muy neoliberal, muy antipopular y también muy favorable, ¿no?, a los sectores industriales y agroexportadores del Paraguay. Sí, un hombre muy cercano a los terratenientes, como todo el Partido Colorado. Paraguay es un país que tiene mucha relación con el campesinado, con los trabajadores del campo, y el Partido Colorado es un partido que siempre estuvo relacionado con terratenientes y que, como bien decías, lleva mucho tiempo en el poder, y por esto esta alianza que intenta derrotarlo. Hacia el Paraguay nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a una compañeraza desde el Paraguay, Cecilia Wick, militante del Movimiento 15 de Junio, politóloga, docente e investigadora social. Cecilia, bienvenida al Sur del Río Bravo. Buenas tardes, Gerardo, Lucio, un gusto compartir con ustedes y con todos los compañeros y las compañeras de Argentina y de nuestra América. Bueno, Cecilia, ayúdanos a entender qué es lo que va a ocurrir el domingo, cuáles son las intuiciones, las percepciones, y también recién compartíamos desde acá posibles perfiles de ambos candidatos. Brevemente, tu caracterización sobre Mario Abdo Benítez y sobre Efraín Alegre. Mira, como bien decías, este domingo tenemos las elecciones generales para presidencia, Congreso y Parla Sur, así como gobiernos departamentales acá en nuestro país. Pero antes que entrar a caracterizar los candidatos en sí, Gerardo, yo creo que es importante caracterizar y contextualizar un poco lo que va a pasar el domingo, ¿no? Vamos a tener elecciones generales después del golpe de Estado de 2012, que este año son 6 años de consumado el golpe de Estado en nuestro país, que es parte de la ofensiva que está teniendo el capital en toda nuestra América, ¿no? O sea, estamos teniendo elecciones en un marco de avances de proyectos autoritarios, privatistas, represores, de la mano y aliados al capital imperialista, donde vemos una serie de retrocesos importantísimos de conquistas y de derechos en nuestra región, e inclusive donde las fuerzas organizadas de la resistencia a la oposición han logrado vencer al golpe de Estado a través de las elecciones, como fue el caso de las últimas 2 elecciones en Honduras, que sin embargo a través del fraude electoral han sido despojadas del poder. Entonces estamos en el marco de una racha de golpes de Estado y de retrocesos con gobiernos autoritarios y fascistas en nuestra región, como lo vimos en el golpe de Estado en Honduras, en el golpe de Estado en Brasil en el 2016, como lo vemos con el gobierno de Macri en Argentina y una serie de otros casos que podemos ir citando, que no son más que la expresión de la crisis en la que está el capital, donde entonces el avance fascista es parte de esa respuesta para tratar de reajustarse y reestructurarse, ¿no? O sea, porque ahí bien podemos ver cuáles son las recetas que están implementando estos gobiernos autoritarios y fascistas, que son casi un une con flecha o un copy-pega en todos nuestros países, ¿no? Reformas laborales, expansión del fundio, endeudamiento del Estado, recursos naturales. Entonces vemos que este es el proyecto que con fuerza está avanzando con la crisis en la que está a nivel internacional el imperialismo y que tiene su expresión en las fuerzas de choque, como bien se caracterizaba Gramsci al fascismo, en nuestra región, ¿no? Inclusive profundización de estos golpes de Estado como lo estamos teniendo en nuestro vecino Brasil con el asesinato político de Mariel Franco, que hoy cumple un mes, y la prisión política del favorito en las encuestas para el candidato a presidente en Brasil, como lo es Lula, ¿no? Entonces, creo que es importante partir de ese contexto para entender la disputa en la cual estamos en nuestro país actualmente. Cecil. Y ahí poder entender que estas elecciones de 2018 son las primeras elecciones que se dan en nuestro país luego de consumado el golpe de Estado del 2012 con las elecciones que tuvieron lugar el año siguiente, que fue un fraude eleccionario, ¿no? Y ahí se nos presenta un panorama donde estamos con todos los pueblos latinoamericanos y hermanos en la región luchando no solamente en defensa de los derechos, sino en defensa básica de la democracia ante estos retrocesos autoritarios y fascistas, ¿no? Y ahí tenemos como candidato del continuismo y del Partido Colorado, el mismo partido de la dictadura de Alfredo Stroessner, el mismo partido que impulsó el golpe de Estado en el 2012, al hijo del secretario privado, mano derecha del mismo dictador genocida Alfredo Stroessner, ¿no? Mario Abdo Benítez es hijo de Mario Abdo Benítez, secretario privado del dictador, que hoy se presenta para la presidencia de la República de la mano del mismo partido fascista, el Partido Colorado, que ha mantenido en el poder ya más de 65 años con ese breve lapso de primavera que fue la victoria popular del gobierno de Lugo en el 2008, ¿no? Este proyecto no es nada más y nada menos que la continuidad del actual proyecto encabezado por Horacio Cartes, producto del golpe de Estado del 2012, que ha profundizado el saqueo de nuestro país, ha avanzado en la privatización de los bienes públicos, ha endeudado el Estado más de triplicando la deuda externa, ha ampliado el latifundio y desalojado a comunidades indígenas, campesinas y urbanas de tierra, y ha entregado nuestro país al capital extranjero. Ese proyecto viene claramente de la mano con los recortes de los derechos y las libertades democráticas conquistadas, ¿no? La persecución a las organizaciones sociales, los presos políticos, la persecución y la falta de reconocimiento a los sindicatos, que es algo que ha avanzado con mucha fuerza en estos años desde el golpe de Estado del 2012 y que lo único que va a hacer con el posible gobierno de Mario Abdo es continuar y profundizar. Y por otro lado tenemos al candidato que vos mencionabas, que es Efraín Alegre. Efraín Alegre es del otro partido latifundista de nuestro país, el Partido Liberal Radical Auténtico, que se vuelve a aliar con el Frente Guazú del expresidente Fernando Lugo, planteando una alianza que se llama Ganar, que busca hacerle frente a este proyecto. ¿Cuál es la disyuntiva en el escenario electoral que se nos presenta actualmente? No hay una diferencia importante en términos de programa, pero sí hay una diferencia que en este caso varias organizaciones, y lo puedo hablar también desde mi punto de vista, vemos como una diferencia fundamental, es poner freno a este avance del proyecto extremista y fascista que que está encabezando hoy día Mario Abdo como continuación de Horacio Cartes y de toda la placa y la rosca del Partido Colorado. Cecilia. Entonces, este escenario de dos programas de gobierno similares, pero una diferencia de continuismo, ¿no? Es un poco lo que se presenta para este domingo, con sobre todo un fundamental desafío aquí para adelante para todas las organizaciones políticas y sociales. Cecilia, Lucio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lucio? Un gusto. ¿Cómo se explica? ¿Vos entendés la alianza entre el Frente Guasú y el Partido Liberal para detener estos gobiernos fascistas que están ganando las elecciones o están llegando al poder en América Latina a través de este punto de vista? ¿O hay algunos datos o otras cosas, otras realidades que hay que tener en cuenta para entender esta alianza entre el Frente Guasú y el Partido Liberal, entendiendo y que el Partido Liberal apoyó el golpe de Estado contra Lugo en su momento? Mira, Lucio, yo creo firmemente que gran parte de las bases populares del Frente Guasú, amigas y compañeros del campo, de la ciudad, así como también grandes luchadores dirigentes de base del Partido Liberal, sí están apostando a esta alianza para poder frenar el proyecto fascista y estronista que está avanzando. Ahora bien, sí tenemos que hacer ahí una distinción porque en gran medida, a excepción de honrosas excepciones, valga la redundancia, también este es un pacto que las cúpulas de ambos partidos están llevando adelante para poder mantenerse en el poder, sea en el Parlamento o volver al poder en la presidencia, ¿no? Entonces sí me parece que hay como dos proyectos en este seno de la alianza, o sea, un proyecto que sí tiene una legítima aspiración de frenar el proyecto fascista y avanzar en reivindicaciones y cambios sociales, y otro proyecto más de cúpula que solamente busca una alianza pragmática de sumar claramente caudales electorales que no logran ocupar la presidencia, que sumados sí pueden llegar a ganar, ¿no? Entonces, en esa suma de un poco de estos dos proyectos, los que buscan mantenerse en el poder y los que buscan realmente un cambio, es un poco la composición que se da en la alianza, ¿no? Estamos en contacto con Cecilia Wick, ella es politóloga, docente, investigadora y militante del Movimiento 15 de Junio. Cecilia, nos queda un minutito, pero queremos saber también cómo analizás que está el campo popular en este momento, cuáles son las fuerzas de resistencia que cuentan las organizaciones sociales, la izquierda paraguaya, al margen de esta coyuntura electoral, y de la mano de esto, cómo se están parando de cara al domingo, si hay un apoyo al mal menor, si se quiere, de Alegre, o si de repente están desentendiéndose de optar por alguna otra opción. ¿Cuáles son los posicionamientos generales en la izquierda, en el Movimiento Popular Paraguayo de cara al domingo, y cómo está la situación en general del campo popular del Paraguay? Mira, por un lado, en términos del escenario electoral hay como dos grandes posiciones, ¿no? Estamos las organizaciones que planteamos que las elecciones son un frente de batalla, no son ni el único ni el definitivo, pero que la posición que hoy nos lleva a apoyar, como vos decís, el mal menor, porque es a sí mismo la definición, nos tiene que hacer ver con más fuerza lo que creemos nosotros que es el desafío que tenemos de acá en adelante, y que es lo que venimos trabajando con fuerza y sin descanso, es realmente generar una alternativa para este proyecto de país soberano e independiente que necesitamos. Que no se ve hoy en las dos candidaturas, claramente que responden a un mismo proyecto, pero que sí está ese proyecto naciendo desde todas las organizaciones sociales y políticas, y es lo que necesitamos poder seguir construyendo para realmente contar con una alternativa real, sean las próximas elecciones o cuando logremos que eso pueda consolidar, ¿no? Hay también organizaciones que están planteando la abstención, están planteando el voto protesta o el voto nulo, ¿no? En toda una discusión de no dar, digamos, no dar cabida a la discusión electoral, ¿no? Pero ahí creemos que independientemente de las opciones que hoy podamos tener en el escenario electoral, el desafío del domingo en adelante con el gobierno que sea es muy claro, porque hemos aprendido tanto en los gobiernos fascistas y autoritarios como también en todas las reflexiones sobre los gobiernos progresistas en la región, que los únicos cambios se conquistan a partir de la organización y de la lucha de todas las organizaciones sociales y políticas. Con gobiernos más patrióticos o menos patrióticos, es la movilización la que determina el cambio que podamos construir. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Creo que el desafío en todas las organizaciones está bastante claro y se nos viene un escenario duro porque la represión cada vez está mayor, ¿no? Estamos sufriendo importantes persecuciones, asesinatos políticos, encarcelamientos arbitrarios, pero eso ni está deteniendo ni va a detener la lucha y es un poco el escenario para adelante. Con el desafío fundamental de fortalecer tanto la unidad como la movilización y a partir de ese trabajo conjunto de todas las organizaciones ir conquistando el proyecto país que necesitamos. Te agradecemos, Cecilia, por esta comunicación con el sur del Río Bravo y vamos a seguir atentos a lo que ocurra en Paraguay, especialmente este domingo con las elecciones. Muchísimas gracias, Gerardo, Lucio, y un abrazo a toda la querida audiencia. Un abrazo grande, Cecilia, gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender de primera mano qué está pasando, qué va a pasar el domingo y también entender el contexto, ¿no?, en el que se da este escenario electoral en el Paraguay. Bueno, un escenario ya bastante claro, ¿no? Después de lo que compartimos, después del análisis de Cecilia, dos candidatos ahí con posibilidades para las presidenciales de este domingo. No hay segunda vuelta. Un candidato abiertamente de derecha que implicaría un continuismo con el gobierno actual de Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez, con el agregado de que es, decíamos, hijo del secretario de Estado del mismo, Alfredo Stroessner, y un tipo que reivindica incluso la dictadura, lo que implicaría un gobierno con un tinte muy represivo, con muchas concesiones a los grandes terratenientes y al gran capital, o la alianza a ganar, ¿no?, este frente entre el Frente Iguazú, precisamente, y el Partido Liberal Auténtico, un gobierno que implicaría quizás algunos matices y con cierta presencia del progresismo. Esas son las dos opciones que se debate el Paraguay. Sí, de cara a las elecciones de este domingo, las encuestas dan como ganador a Mario Abdo Benítez, lo que no quiere decir que su triunfo está asegurado, las encuestas siempre se pueden equivocar, pero lo cierto es que llega como favorito el oficialismo del Partido Colorado y habrá que esperar este domingo a que terminen las elecciones para saber si Paraguay continúa con el oficialista Partido Colorado o cambia su rumbo con la alianza a ganar. Paraguay va a resistir, Paraguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay sí va a luchar. América Latina te da solidaridad contra la oligarquía y su... Ya está entre nosotros y en un rato se va a sumar un hombre que habla muy bien el guaraní, así que le vamos a pedir que nos enseñe algunas frasecitas, algunas palabritas, y también en un ratito, vamos a viajar a la isla cubana, pues. Así es, porque así como decía la canción, vamos a combatir contra la oligarquía, bueno, pues vamos a estar recordando una gran hazaña contra la oligarquía. Empezamos a efemeridear al sur del Río Bravo. Así es, porque hoy tenemos un programa lleno de efemérides, y recuerdos y homenajes. En un ratito vamos a homenajear a varios de nuestros latinoamericanólogos, pero mientras tanto la musiquita nos va a remitir ¿a qué? Nos va a remitir a la gran hazaña de Playa Girón, allá por 1961, cuando se quiso invadir, los exiliados cubanos, con la mano obviamente de quién más sino Estados Unidos, quisieron invadir la isla para terminar con la revolución, y la revolución le dijo, minga, pues no, e hicieron esa gran hazaña que fue Playa Girón. Y nos vamos a ir escuchando a un gran, gran cantor uruguayo, el Canario Luna. Ajá, el Canario, tremendo personaje que se fue hace unos años, el Canario Luna, y que saluda y abraza al pueblo cubano. Así es, porque nos vamos a ir escuchando Son de mi Cuba. Que suene el son. Más, quiero mambo y más mambo, ya estoy cansado de trabiqui, señor. Quiero escuchar este son de La Habana, quiero sentir ese ritmo dulzón, quiero bailar al son de los timbales, el tumbador, la maraca, el bongo, sentir el tres, la guitarra y el güiro, y la trompeta su sonar, ese es el son. Son de La Habana, son de mi Cuba, son que se baila con sabrosura, son del solar, de mi tierra antillana, son de La Habana, pa' bailar, ese es el son. Ya ves. Son de mi Cuba, tropical. Cuba, tierra lejana, algún día te veré, con tu ron, con tus morenas, con tu son me gozaré, ay mamá. Son de mi Cuba, tropical. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, noticias, raíces y hoy más que nada cultura de nuestra América. Así es, porque tenemos, me encanta este momento en que vuelven los hijos pródigos del programa y los columnistas retoman su contacto con nosotros y aquí tenemos ni más ni menos que a Juancito Requia Páez, que ha vuelto más mejor que nunca desde Brasil. Buenas, ¿cómo andan Lupita, Jera, Lucio? ¿Renovó contrato, Juancito? Sí, sí. ¿Con Al Sur? Empezamos una nueva temporada. Bien, había mucha gente reclamando, ¿no? Ahí preguntando, ¿qué onda, Juancito, que no volvió? Bueno, acá está, sí. Firme junto al pueblo latinoamericano. Sí, unas ganas de volver. Aparte, estuve mirando así en diferido el programa número 100, que fue toda una fiesta. Ay, sí. Sí. Sí. Y el comienzo de este año, que también... augura mucha cosa, ¿no? Ahí va, Juancito, un abreboca, una introducción de lo que vamos a tener en un rato en Culturas Populares. Bien, sí, hoy traje un tema para charlar y escuchar un poco en base a la última columna que hicimos el año pasado sobre religiosidades populares, que hablamos de las vírgenes, de sobre todo la Virgen de Guadalupe, en México, de Cacupé, en Paraguay, que recién escuché que estaban con las noticias frescas de Paraguay. Y fue Jera mismo que dijo, bueno, ojalá algún día hablemos del Gauchito Gil, del Gauchito Gil. Así que de eso vamos a hablar hoy, de los santos populares. Me gusta porque yo no podía dormir pensando en las columnas que no estaban retomándose desde el año pasado y ahora ya voy a poder dormir tranquila. En un rato nomás vuelve la columna de Juancito, nos va a traer los santos populares latinoamericanos, un tema que me encanta. A mí también, y hay que rezarles de todo, prenderles velas para que no gane toda esta derecha que está aquí en las elecciones. Mientras seguimos rezándole a nuestros santos populares, seguimos viajando también, lo adelantábamos hace un rato y la introducción también la hacíamos con el Canario Luna al son de mi Cuba. y hacia la isla nos vamos. Cuba, qué linda es Cuba. Quien la defiende la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Qué linda es Cuba, qué lindo es ir a Cuba, por lo menos imaginativamente, para entender qué va a pasar estos días. Me imagino que debe ser hermoso, pero no conozco por ahora. Ya le va a tocar conocer esa hermosa isla y sobre todo su pueblo, ¿no? Yo diría que para el programa 200 deberíamos hacer un viaje itinerante, el programa que dure 3 meses viajando. Y que lo esté viajando, sí. Ajá. Buena idea, Lupita. Idea. Hermosa idea. Parada obligada vamos a tener que hacer en Cuba. Y ahora Cuba también es noticia porque está viendo por estos días ver un cambio trascendental, un cambio importante en la isla. Va a haber un nuevo presidente, se va a designar un nuevo presidente y, como decíamos, lo novedoso es que por primera vez en varias décadas no va a tener el apellido Castro. ¿Qué es lo que va a pasar por estas horas en Cuba? Este miércoles inicia la sesión constitutiva del nuevo parlamento cubano que definirá la elección del próximo presidente de la isla. La sesión durará hasta el jueves y se espera que de esta misma salga el próximo presidente de Cuba, que, como decías, no será un Castro. Así es, la instalación del nuevo parlamento cubano se va a realizar en el Palacio de Convenciones de La Habana y la sesión en la que los 605 diputados y diputadas que fueron electos el 11 de marzo pasado van a juramentar su cargo y van a elegir entre sus miembros al nuevo presidente, al nuevo vicepresidente, también a 5 vicepresidentes más, a un secretario y a 23 miembros más, a todo el Consejo de Estado, que es el principal órgano ejecutivo de Cuba, y con la novedad decíamos que se va a designar al nuevo presidente. Ya Raúl Castro anunció que él no va a ser. Sí, Raúl Castro deja el cargo cumpliendo lo que él mismo dijo, cumpliendo una norma que aprobó y que establece un mandato máximo de 10 años para los integrantes del Consejo de Estado. Aunque deje la presidencia, como lo hará en las próximas horas, del Consejo de Estado y de toda la isla, el hermano, el histórico dirigente Fidel Castro, seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el Congreso en 2021. Un recambio generacional importante va a haber en la conducción de la Revolución Cubana y con más detalles vamos a escuchar este reporte de la cadena Hispan TV. Los más de 600 diputados cubanos electos el pasado mes de marzo se reunirán por primera vez en su novena legislatura y allí elegirán a un nuevo Consejo de Estado y su presidente. Miguel Díaz-Canel es uno de los propuestos, ha sido un hombre que ha transitado por diferentes niveles, ha venido desde abajo y ahora está como uno de los primeros vicepresidentes. Es un hombre que ha estado ahí de la mano de Raúl, que conoce el funcionamiento del país. Yo estoy convencido de que los candidatos que tienen esa responsabilidad están, no en ese momento, sino desde hace mucho tiempo, envueltos en todo el análisis necesario para llegar a la mejor solución. Pero independientemente del candidato que resulte electo, la Asamblea del Poder Popular y el presidente electo en ese momento representan el poder que emana del pueblo. Por tanto, ellos no harán otra cosa que representar las necesidades y las solicitudes y todo el proyecto social de Cuba, del cual todos los cubanos somos protagonistas. Cuba, qué linda es Cuba. Bueno, se va a instalar el nuevo parlamento cubano que va a culminar un largo proceso electoral con mucha participación popular. Recordamos, las elecciones del 11 de marzo tuvieron más del 82% de participación. Esos legisladores y legisladoras van a elegir al próximo presidente de Cuba y todo indica, no lo podemos confirmar porque no hay nada oficializado, pero hay un nombre que está sonando muy fuerte, y todo indica que el designado sea Miguel Díaz-Canel. ¿Qué sabemos de Díaz-Canel? Es el primer vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de la isla, y lo que ratificaría el relevo generacional que inició hace unos años la conducción del gobierno de Raúl Castro, eligiendo a Miguel Díaz-Canel, que es un hombre que nació en la isla ya con la revolución triunfante y se considera un hijo de la generación revolucionaria. No es un advenedizo ni un improvisado. Leo textual para no equivocarme las palabras. Su trayectoria laboral acumula casi 30 años, comenzando en la base, lo presentó Raúl Castro cuando fue designado en 2013 en la primera vicepresidencia. Un recambio generacional importante, hablabas, Lucio, que se viene dando hace varios años en la dirección de la Revolución Cubana y que se puede ratificar con la probable asunción de Díaz-Canel, que tiene, como decías, 57 años, o sea, nació posterior a la Revolución de 1959, exactamente un año después, y en 1960 nacía en la ciudad de Pacetas, en la provincia de Villa Clara, donde dio sus primeros pasos en política. Sí, es miembro del Buró Político desde 1997, fue ministro de Educación Superior del 2009 al 2012 y vicepresidente del Consejo de Ministros del 2012 a 2013. Un dato para tener en cuenta, es un hombre reconocido por el activismo a favor de los derechos de la comunidad homosexual en Cuba, lo que le suma algún que otro punto a la hora de la votación. Sí, muchos hablan de un tipo bastante sencillo, bastante también proclive a este tipo de derechos de la diversidad sexual y también proclive a las críticas dentro de la revolución. Así se ha comportado como dirigente en las distintas instancias que le tocó ocupar en la provincia de Villa Clara, también en el Partido Comunista de Cuba, y bueno, todo indica que va a ser el designado para asumir la presidencia y suceder a Raúl Castro en los próximos días, donde culmine este proceso electoral cubano el 19 de abril, como decíamos hace un rato nomás, en el contexto de la conmemoración del 57 aniversario de la victoria en Playa Girón. Sí, unos datos de color en relación a las elecciones en Cuba. La constitución de la isla establece que los diputados pueden ser derrocados en cualquier momento de revocados en cualquier momento de su mandato, estableciendo y siguiendo los derechos que establece la ley orgánica de la isla. Y hay otro dato importante en relación a al cargo, ¿no?, de diputados y diputadas. Así es, no existe un salario para los diputados y diputadas, es decir, su labor es totalmente de carácter social y voluntaria. Qué linda es Cuba. La semana que viene nos vamos a meter quizás más de lleno en el análisis de lo que se viene para Cuba con este recambio generacional, de lo que va a cambiar y lo que no, también en el proceso que está haciendo Cuba de actualización de su modelo económico, el vínculo con Estados Unidos, bueno, una etapa que se abre en Cuba, en este caso, con dirigentes nuevos que van a suceder en distintos cargos y en particular con el nuevo presidente que, como lo decíamos, no va a ser Castro después de mucho tiempo. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrará en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, nos quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Ay, es que me agarraste justo moviendo los hombritos y no me salió la voz. ¿Cómo levantamos? Levantamos con esta cortina para irnos a O Brasil con noticias que no son tan para mover los hombritos. No, pero por eso agradecemos el espíritu del pueblo brasileño que frente a los peores momentos hace canciones como esta que por lo menos te hace sacudir un poco las penas. En los peores momentos siempre hay una samba. Hay una samba y también hay una carta en los peores momentos, en este caso de Lula, que todavía en prisión escribió por primera vez una carta a los manifestantes, a la militancia y al activismo que está día a día en las calles de Brasil rechazando lo que ha sido su proceso judicial y en particular su detención. Así es, el día de ayer la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, leyó una carta que escribió el propio Lula desde la cárcel al cumplirse más de una semana que ingresó a la sede de la Policía Federal, y es la primera carta que le escribe a los militantes que acampan frente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba a la espera de su liberación. Escuchamos la traducción al español de la carta enviada por Lula. He escuchado lo que ustedes cantaron. Estoy muy agradecido por la resistencia y presencia de ustedes en este acto de solidaridad. Estoy seguro de que no está lejos el día en que la justicia valga la pena, en el momento en que se establezca que quien cometió el crimen sea castigado y que quien no cometió sea absuelto. Sigo desafiando a la Policía Federal de Lavallato, el Ministerio Público de la Lavallato, el Moro y la segunda instancia a probar el crimen que alegan que cometí. Sigo creyendo en la justicia y por eso estoy tranquilo, pero indignado, como todo inocente queda indignado cuando es injustificado. Gran abrazo y muchas gracias. Luis Ignacio Lula da Silva. Estoy tranquilo pero indignado, decía Lula en esa carta, donde también agradecía por la resistencia y la presencia de los militantes, ¿no? En este acto de solidaridad, Lula, que a pesar de estar en prisión, sigue encabezando las encuestas para las presidenciales de octubre. Sí, este último fin de semana la encuesta de Datafolha mostró que la intención de voto de Lula da Silva bajó del 36% al 31%. Pero a pesar de esto, sigue liderando todos los sondeos de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre. Y lo sigue liderando por bastante. Es decir, supera, duplica al segundo político que se encuentra en esta encuesta, que es el ultraderechista Jair Bolsonaro, con un 15% de intención de votos. Y tercera se encuentra Marina Silva, la candidata mentalista, con un 10% de los votos. Y tercero aparece Joaquín... Cuarto. Aparece Joaquín Barbosa, que es el ex juez de la Corte Suprema de Brasil, primer presidente afrodescendiente de la Corte. Lo interesante es que Lula supera con su intención de voto a Jair Bolsonaro y a Marina Silva juntos. Así es. Y también queda muy relegado en quinto lugar Gerardo Alckmin del PSDB, el Partido de la Socialdemocracia, uno de los partidos tradicionales de la derecha brasileña. No hay ningún candidato del PMDB, del partido de Temer. O sea, Temer ni siquiera figura en la categoría otros, lo cual indica el panorama electoral en un momento donde Lula está en una complicada situación para presentarse, pero aún una encuesta de Datafolha, hay que remarcarlo, Datafolha, obviamente es de la empresa Folha, un conglomerado mediático de la oligarquía brasileña, no es una encuestadora de izquierda ni mucho menos. No, ni mucho menos. Sí, Lula con esta encuesta, según esta encuesta, vencería por más de 10 puntos a todos sus adversarios en una segunda vuelta, y en caso de que sea inhabilitado, como se especula por estas horas en Brasil, el escenario modifica radicalmente. Por ejemplo, Bolsonaro. Yo quiero saber, a ver, sí, que todos estamos aquí al filo de las sillas preguntándonos, ¿y qué pasa si Lula no se puede presentar? Ahí va. Si Lula no se puede presentar, Jair Bolsonaro lidera las encuestas con un 15%, un 16%, es un porcentaje que no se mueve, pero aumenta considerablemente el voto en blanco con un altísimo 23%. Sí, yo la verdad que dudo bastante de ese indicador, o por lo menos de esa arista de la encuesta, porque es muy raro que un candidato que tiene más del 30% designe a alguien y esa persona no saque ni el 3%. Así que ese dato de la encuesta es bastante particular. Lo cierto es que Datafolha sigue diciendo que Lula encabeza todas las encuestas, y también hay muchas protestas por estos días, manifestaciones, marchas en Brasil y también a nivel internacional en defensa de Lula y en rechazo a este proceso judicial amañado en la cual se le acusa de haber recibido un departamento en carácter de soborno. No hay ninguna prueba al respecto y por eso hubo manifestantes que estuvieron haciendo una ocupación de ese departamento en Guarujá. Así es, los activistas de movimientos sociales, principalmente del Frente Brasil Sin Miedo y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, ocupó el triplex por el que se lo condenó al expresidente bajo una consigna que se vio en una bandera desplegada en el balcón del edificio que decía: si es de Lula, es nuestro. Si no es, ¿por qué está preso? Tal cual. Con esa consigna también instalando un debate maravillosa interesante. Consigna. Totalmente, la verdad. Ajá. Maravillosa consigna. Ahora yo pienso, ¿no? Porque en el programa anterior entrevistamos a Guillermo Boulos y que dijo que se tenía que ir, que cortaba la entrevista porque se iba a un acto. Yo me imagino que se cortó el teléfono y se fue nomás a desplegar la pancarta aquí nomás al triplex. Guillermo Boulos, después de la entrevista de que tuvo con Al Sur del Río Bravo, fue allí a planificar y después encabezar, ¿no? Liderizar esta ocupación. Guillermo Boulos, principal referente del movimiento Sin Techo y el Frente Pueblo Sin Miedo que encabezaron esta actividad, explicaba de esta manera esa acción directa, esa ocupación del departamento que en realidad no hay ninguna prueba que sea de Lula. O MTST y el Pueblo Sin Miedo acabaron de ocupar el triplex do Guarujá, que es atribuido a Lula, y fue el motivo de Sérgio Moro determinar la prisión de él. Bueno, es una acción de denuncia a farsa judicial que llevó a Lula para la prisión. Bom, se o triplex é do Lula, então o povo está autorizado a ficar lá e vai se transformar no triplex da resistência. Agora, se o triplex não é do Lula, então o Sérgio Moro vai ter que mandar o alvará de soltura hoje mesmo, porque ele foi preso por algo que não é dele. Então, essa é a questão, né? É uma ação de denúncia, uma farsa judicial absurda. O Povo Sem Medo e o MTST foram hoje para o Guarujá para desmascarar essa farsa. Guillermo Boulos, dirigente del Movimiento Sin Techo, también precandidato presidencial por el PSOL, explicando que intentaron desmontar esa farsa yendo hasta Guarujá y ocupando el triplex, aquel departamento tan mencionado en la causa que lo condenó a Lula a 12 años y un mes. Sí, podemos recomendarle a la audiencia que vean el video que subió el Frente Popular Brasil Sin Miedo, donde muestran al triplex por dentro y se ve claramente que no es ni un triplex de lujo ni que vale los millones que dice el juez Sergio Moro. Y es un video totalmente verídico del triplex por adentro y realizado justamente durante esta ocupación que terminó con el desalojo de los ocupantes ante la amenaza de represión por parte de la policía. La pancarta decía, lo reiteramos, si es de Lula es nuestro. Y si no es de Lula, ¿por qué está preso? Así que los movimientos populares siguen en la calle como estuvieron también el sábado al cumplirse un mes del asesinato de Marielle Franco. En un rato la querida Vicky, nuestra mariposa, nos va a traer más detalles de aquella manifestación exigiendo justicia en el Brasil. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Ahora abajo al sur del Río Bravo porque nos hemos modernizado. ¿Qué es esto, Lupita? Nos sorprendió a todos. Traje el reggaetón, ha llegado al sur del Río Bravo. Esa, me gusta. Polémico. Me gusta. Pero no es cualquier reggaetón, porque es un reggaetón con la impronta nuestra americana, la impronta política que a nosotros nos gusta para mover las caderas y perrear hasta el suelo. Me encanta. A ver, escuchamos un poquito más. Acércate un poquito pa' gemírtelo al oído. Caliéntame con tu idea, cuestiónate que te enseñan, revélate. Cambiando el paradigma diferente. Estamos escuchando. Cambiando el paradigma. Así es, estamos escuchando Moral Distraída, una banda chilena que se inició sus pasos allá por el 2010, que está encabezada, fundada por dos hermanos, Abel y Camilo Sicabo. Y cuenta con más de 10 músicos más, que es una banda que hace reggaetón puertorriqueño, estilo reggaetón, timba y varios ritmos cubanos, pero con este nuevo toque, este cambio de paradigma, planteando con estos ritmos tradicionales, más modernos, que muchas veces caen en la misoginia o en temas que no tocan ningún tema profundo, pues cambiándole la impronta y planteando un sello político, preguntas para que la sociedad pueda empezar a preguntarse sobre la realidad que vivimos. A partir de estos ritmos masivos, ellos quieren llevar este mensaje. Es muy interesante porque hoy que estamos con esta impronta cubana todo, la historia de estos dos muchachos, de Abel y de Camilo Sicabo, porque ellos son hijos de una chilena y de un uruguayo que tuvieron que exiliarse de sus países debido a las dictaduras militares que allí acontecieron y tuvieron que exiliarse a Cuba. Y ellos se criaron en Cuba mamando todos estos ritmos de su infancia. Entonces ellos tienen un influjo, una influencia de la timba o de la salsa cubana detonada por esa constelación de artistas clásicos, ¿no? Como Juan Formel, los Bambán, pero también han estado influenciados por esta onda del reggaetón que ha venido desde el 2005 para acá. Esa. Me gusta porque dicen por ahí que buscan la estética, o sea, de pelearla por ese lado y disputar la hegemonía de las temáticas misóginas en el reggaetón. Así es. Ellos dicen que quieren hacer una música disfrutable, pero también ellos mismos dicen ayudar a visibilizar y a entregar herramientas para la reflexión. Hacer que las preguntas que tenemos acerca de la sociedad se puedan hacer más grandes. Y si a medida de que podemos implementar una libertad en lo musical, al mismo tiempo vamos llevando eso de la mano con letras permeables, es decir, que logran la masividad de manera sencilla y que propongan preguntas. Propongan preguntas, me encanta. Entonces, me encanta. Estamos escuchando, por ejemplo, ahora mismo un reggaetón que se llama Probarlo Todo. Y ellos están diciendo que nuestra generación es una generación revolucionaria que viene a probarlo todo, a tener una apertura sexual. Tienen otra canción que se llama Hacerlo de Día y habla de cómo hay que romper con los paradigmas de belleza. La verdad, muy interesante para reflexionar mientras movemos los hombritos y las caderas. Vamos a mover los hombritos y las caderas con La Moral Distraída, entonces. Oriundos de Cuba también, pero con origen chileno, porque ellos luego van a vivir a Chile y se forma la banda en Santiago, pero con una impronta cubana que no se puede dejar de ver. Caribeña cubana. Impresionante. Yo ya estoy bailando. Bueno, vamos a menear. ¿Qué vamos a hacer, Lupita? Y aquí nuestra productora emocional ha entrado con una cerveza que yo ya no estoy viendo, pero yo ya digo que aquí hay que empezar a aflojarnos un poquito. Vamos a sentiperrear, quizás. Podría ser. Yo quiero que alguien ponga un aplauso a eso, porque ese concepto. Sentiperrear latinocaribeñamente. Con La Moral Distraída. Reggaetón, pero reggaetón. Reggaetón con conciencia, con pero mensaje bueno. Político. Nos vamos a ir escuchando una timba que se llama Sencillo. Y también tiene un poquito de esto. ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? Y un mensaje sobre eso. Nos vamos con Moral Distraída, Sencillo. Sencillo, no necesito mucho más que amor. Si quieres saber, te digo cómo es que vivo mi estilo. Hay que tener un amante, hacer familia y amigos. Lo bello se hace importante y mejor cuando es compartido. Recuperar la capacidad de sentir asombro. Si te gusta, y así después de almorzar, un cafecito pa' conversar. Limpio la casa bailando, en bicicleta yo voy cantando. Saber lo que está pasando y leer, me voy. paso en la arena. Ya dijo Víctor el truco y la moral el tributo. Solamente cinco para el secreto del truco. La vida es eterna. Cinco minutos. De un, dos, tres, cuatro, cinco minutos. Solamente cinco para el secreto del truco. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Latinoamericana. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Tercer bloque de Al Sur del Río Bravo y ya estamos recibiendo mensajes. Nos llegan mensajes a nuestras redes sociales que son las siguientes: Facebook Al Sur del Río Bravo, Twitter Sur del Río Bravo, Instagram Al Sur del Río Bravo, sur-radio. Y también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp si tienen ganas al +54 9221 670-5190. En el momento que estés escuchando por cualquier radio, a cualquier día y en cualquier horario, nos gustaría que nos envíes tu mimo, tu sugerencia, tu crítica, tus comentarios. O como hace nuestro queridísimo y nuestro Zach Nicolás, que nos manda sus décimas como siempre. Hoy nos va a hablar... Ya son un clásico, ¿no? Las décimas del amigo y nuestro Zach. Así es, pero hoy nos corremos un poquito del eje y, y nos cuenta un poco su visión sobre el contexto mundial. Sí, nos sumamos a los repudios, estos nuevos tambores de guerra, estos nuevos bombardeos imperiales sobre Siria, con estas décimas que nos manda el oyente chileno y nuestro Zach Nicolás. Y dicen así: en delirios de poder, los yanquis con los franceses, también los gringos ingleses, sus bombas hicieron ver y las dejaron caer en Siria como guijarros, para subir luego al carro de un triunfo súper farsante. Tres idiotas gobernantes se arrancaron con los tarros. A pesar de estas noticias, somos personas de fe y esperamos de una vez que termine esta inmundicia. Y declaro en mi pericia, con el verso que no hierra, que se extinga cada guerra, que florezca la bondad, con amor y lealtad queremos paz en la tierra. Impresionante, ¿eh? Las décimas de nuestro saco. Nicolás, mira cómo se inspira con usted, Lupita, me parece, ¿eh? Acá el compa. Yo me inspiro con él, si mira cómo escribe este hombre. Continuamos al sur del río Bravo, continuamos recorriendo los rincones y los destinos de nuestra matria grande. La próxima información nos lleva ahí abajito nomás del río Bravo. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Nos vamos a México para ir palpitando otro escenario electoral. El 1 de julio van a ser las elecciones presidenciales, pero en el centro de la escena política y mediática está la violencia política, en particular los asesinatos a candidatos y candidatas. Las cifras son alarmantes: 79 candidatos asesinados en lo que va de carrera electoral, campaña electoral. Así es, este domingo se encontró el cuerpo sin vida de Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal de Gilotlán de los Dolores, en Jalisco, y quien buscaba la reelección al cargo con el partido Movimiento Ciudadano. Fue asesinado en la mañana del domingo, como decíamos, en los límites del municipio con Michoacán. El cuerpo del alcalde presentaba varios impactos de arma de fuego y su vehículo todavía estaba encendido cuando llegó la policía para realizar las primeras pericias. Las cifras, decíamos, hablan de que con este serían 79 asesinatos a candidatos, según un informe que se llama Tercer Informe sobre Violencia Política en México. Rubén Salazar, director de la consulta de la consultora de riesgos ETELEC, aseguró que desde el 8 de septiembre pasado hasta el 8 de abril ocurrieron 173 ataques contra actores políticos que derivaron en 78 asesinatos, con lo cual se suma Juan Carlos Andrade Magaña como el número 79. En apenas unos meses, 79 candidatos a algún cargo para las elecciones mexicanas asesinados. Sí, Salazar aseguró que del proceso electoral del año 2015, en el que se registraron 70 agresiones, se incrementó un 190% al pasar a 203 agresiones en estos días, según el documento que mencionabas. De los 79 políticos asesinados en los últimos 7 meses, el 66% ocurrió durante los periodos de pre-campañas e intercampañas. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral anunció que recibió varias solicitudes de seguridad para candidatos federales. Dijo el consejero del Instituto Electoral, Marco Antonio Baños: es preocupante que haya signos de violencia que parece que ya no son tan aislados, sino que se está presentando a lo largo de este proceso, y creo que se tiene que poner un alto a estas cuestiones, decía el propio consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Sí, el propio secretario de Gobernación del partido de Enrique Peña Nieto, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno se comprometió a implementar un plan para disminuir la violencia política, pero reconoció que los niveles de violencia actuales son inadmisibles. Una violencia que se multiplica día a día en México y tiene también como blanco a los comunicadores y comunicadoras, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de prensa que son también blanco de la violencia en México. La Sociedad Interamericana de Prensa informó que México se ubica primero en la lista de comunicadores muertos en la región, con 12 homicidios el año pasado, y ya van varios también durante 2018. Sí, desde octubre del año pasado hasta la fecha, 4 de los 14 asesinatos registrados en América contra periodistas y comunicadores ocurrieron en México, una situación que representa la mayor afrenta a la libertad de expresión en este país. Hay que hablar entonces de una situación dramática en México que no sale en los grandes medios. Uno se pregunta tal vez qué pasaría si esto sucediera en países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 79 candidatos asesinados. Bueno, todo esto tiene el blindaje mediático para seguir favoreciendo un status quo en México. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos. Y de México nos metemos en una sección fija que ya quedó en al sur del río Bravo y tiene que ver con las noticias antipatriarcas. Sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Hola Vicky, bienvenida al programa 103 de Al Sur del Río Bravo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches compañeros, ¿cómo están? Lupita, Jera, Agus, ¿cómo va todo por ahí? Lucio, ¿cómo va? ¿Todo bien ustedes? Bien, te escuchamos un poquito bajo, ahí Agus, subile un toque a nuestra mariposa, nuestra americana, que semanalmente nos trae las informaciones, las noticias y los análisis en relación a las temáticas de género, diversidad sexual y a toda la lucha por derribar este sistema patriarcal y toda la cultura machista. Vicky, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, hoy vamos a irnos a Paraguay, ¿no? Que nos aproximamos a elecciones en este país hermano. Y un poco a pensar, y esta noticia que está circulando, de que en Paraguay hay solo 4 de las 30 listas que van al Senado encabezadas por mujeres. O sea, 26 están encabezadas por varones, ¿no? y en este sentido a destacar la urgencia de las compañeras paraguayas en la aprobación por la ley de paridad. Un poquito para historizar, la ley de paridad se presentó, el proyecto de ley de paridad de Paraguay se presentó en el 2016 en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? En esta búsqueda de muchos lugares, de muchos países de esta región, de avanzar y garantizar la representación igualitaria de mujeres y varones en los cargos públicos y en los partidos políticos, que esta es una distinción. Por ahí para despejar, ¿no?, varias normativas o varias propuestas que han tenido lugar en estos países, en nuestros países y en general, tienen que ver con o leyes de discriminación positiva o acción afirmante, que se le llaman, que son las que instalan cupos, ¿no? 20, 30, en Argentina, de hecho, también tuvimos, y en Argentina fue uno de los primeros países de la región que presentó la primera ley de cupos, ¿no? Y después tenemos propuestas propuestas que avanzan en esto, en una ley de paridad, ¿no? En avanzar hacia un 50-50, y en el medio también nos queda, si una quiere pensar, en el techo de cristal, porque digo, aquellos países de la región que han tenido propuestas en el sentido de cupos, ¿no?, de discriminación positiva, de garantizar esto 20, 30, 40... En realidad tampoco ni se habían garantizado y se volvían un poco un techo, ¿no? Por ahí en Argentina pasaba eso, se llegaba al cupo, pero las mujeres no avanzábamos en la representación, ¿no? En Argentina además tampoco esto se implementó hacia adentro de los partidos políticos. Entonces, para volver un poquito a Paraguay, en el momento en que se presenta el proyecto de ley de tendencia hacia la paridad, ¿no?, Paraguay estaba siendo uno de los 4 países en América Latina y el Caribe con menor porcentaje de mujeres en sus cargos políticos, junto a Brasil, Guatemala y Chile. Y estos datos los tomé de ONU Mujeres. Es por ahí importante mencionar que actualmente en Paraguay, en el Código Electoral de Paraguay, está disponible una cuota mínima de mujeres, que es el 20%, ¿no?, que sería una cosa así de una mujer cada 5 lugares, algo que claramente no está garantizándose, ¿bien? Así reiteramos que, el dato decime. Clave que comentabas al principio, Vicky. Sí, decime. No, el dato que decías al principio, que por ahí lo comentaste a la pasada, pero que es importante para ratificar lo que venís diciendo, ¿no? Solo 4 de las 30 listas para el Congreso están encabezadas por mujeres. Por mujeres, exacto, ¿no? Se vienen dando campañas en ese país, como en muchos más de la región, tendientes a modificar esto, ¿no? Digamos, es una lucha que tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Porque no solo es el cambio normativo, por eso traigo por ahí un poco más esta cuestión de estas acciones de discriminación positiva que han ido teniendo lugar en la región. La cuestión es que sí, tampoco se establecen mecanismos, ¿no?, de accesos más justos, más equitativos, no hay posibilidad quizás, ¿no?, de avanzar hacia una representación más equilibrada, ¿no?, más democrática, si se quiere, entre varones y mujeres. Un poco también otro dato que había y que quería compartirles es que en nuestra región tenemos 20 países con alguna ley aprobada pendiente a la inclusión de las mujeres en las políticas, ¿no? Se trate de cupo o de discriminación positiva o ley de paridad. Entonces, digo, venimos como en esta región, ahí Argentina también tuvo su lugar distintivo en su momento, encabezando avanzadas, si se quiere, promoviendo esto, ¿no?, en nuestra región, para que las mujeres podamos tener participación activa, con voz y visible en las políticas, ¿no? En este sentido, por ahí en los cargos legislativos nacionales, porque también por ahí es más engorroso, pero después depende qué países, al ser federales, no pueden meterse en las normativas de los subestados o provincias, ¿no? Claro, y luego, acá, Vicky, también yo me pregunto, ¿no?, ¿qué pasa luego cuando estas mujeres ingresan a la política, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué garantías hay, ¿no?, de que puedan tener una participación plena, una participación igualitaria, que su voz se escuche? O incluso en casos extremos, como el que se vivió en Brasil, ¿qué pasa cuando estas mujeres denuncian, cuando estas mujeres ponen su cuerpo y su vida, ¿no? Bueno, claro. Y ahí pasamos a eso, ¿no? Que por ejemplo en Río, y ahí retomamos algo que ocurrió este fin de semana, ¿no? Que en Río de Janeiro hubo cantidad de homenajes a Marielle, ¿no? Cuando ha pasado ya un mes de su asesinato, Marielle, que era una concejala, ¿no?, del PSOL, y que fue asesinada también por ocupar y por ser visible en estos lugares. Y un poco, tomando tu pregunta, Lupita, pienso en esto, ¿no? No es solo a veces garantizar con normativas, que está bien y que evidentemente las hemos necesitado, son herramientas, ¿no? Siempre yo pienso que las normativas son herramientas, pero que por las que luchamos y por las que tenemos que tenerlas, esto, como herramientas para aportar en una transformación simbólica, ¿no?, y cultural. Marielle llegó a un cargo visible de política con lo que le cuesta a las mujeres, porque por más que lo pida una normativa, sabemos que muchas veces eso no se garantiza, y sabemos que muchas veces, aún ocupando ese lugar, no necesariamente ni tiene participación, ni tiene voz. Todo, digo, Marielle es un caso contrario, ¿no? Marielle claramente tuvo participación, o su voz pudo ahí llegar y pudo enarbolar luchas, ¿no?, desde las afrodescendientes, desde las lesbianas, las mujeres, desde la criminalización y la avanzada militarización, ¿no?, de Río. Y también esto fue de tal nivel de desafío a un status quo, si se quiere, o fue de tal nivel de desafío al sistema patriarcal, que entendemos que también le costó la vida. Ay, y esto también la transformó en un símbolo, ¿verdad? Porque no ha pasado desapercibida su muerte ni este aniversario, ¿verdad, Vicky? Así es, no, se dieron cantidad de homenajes, sobre todo en Río, decíamos, ¿no? Unas rondas de tambores, solo los había estado siguiendo un poco el fin de semana. Acá en La Plata también le hicimos un homenaje con Ariadne, ¿se acuerdan que estuvo con nosotros en el primer programa que salimos ahí con la columna? Escuchándola nuevamente en su discurso para el 8 de marzo, levantando ahí, recordando sus banderas, y pensándonos también, ¿no?, que bueno, que también estos lugares por los que luchamos de visibilización, con estas avanzadas y estas formas de pretender aleccionarnos, bueno, nada, tenemos que seguir pensando estrategias porque tiene que haber más Marielle, claramente. Vicky, muchísimas gracias por traernos también a Marielle. A veces el tema empieza a salir de los medios y uno se olvida también, queda invisibilizado, y Marielle Franco es un símbolo hoy de todas las opresiones en Brasil y en toda nuestra América, y también por la noticia de Paraguay, que nos muestra cómo en América Latina, al calor de los retrocesos que se van viviendo, ya no tenemos presidentas mujeres en América Latina, salvo la presidenta de Trinidad y Tobago allá en el Caribe. Ya no hay casi candidatas a presidentas mujeres en todos los procesos electorales que va a haber este año, y que ya está viendo muy pocas, prácticamente ninguna, solo en México, por ahí alguna peleando, pero prácticamente todas las candidaturas son de varones, lo cual uno dice, bueno, que sea mujer no implica que vaya a traer políticas progresivas, pero sí quizás da cuenta de cómo sigue esa desigualdad, por lo menos en las oportunidades para llegar a cargos de poder en nuestra región. Y sí, y también pensar que necesitamos esas voces para quienes dicen políticas públicas para todo un país o una región, ¿no? Si no somos mayoría de mujeres, y no solo por el hecho de serlo, sino porque también hay cuestiones que atraviesan esas miradas y opresiones históricas, que entendemos que al estar una mujer en esos lugares puede habilitarse y puede transformarse y tender a otras miradas, ¿no? También, y porque apuntamos básicamente también a la igualdad y a dejar de estar oprimidas en esos lugares que entendemos que tenemos que estar ocupando también. Así es, Vicky. Entonces, bueno, brindamos por más mujeres en todos los espacios y por criar y crear mujeres que tengan voces fuertes como la tuya y como todas las que nos acompañan. Así ahí vamos, le mando un abrazo grande, compas. Estamos al hablar. Un abrazo, Vicky, te esperamos en el piso ya la semana próxima. La semana que viene, así es. Pasaban. Besos y abrazos a todos. Pasaba, Vicky, las noticias antipatriarcas. Y hablando de mujeres antipatriarcas, luchadoras y que nos levantan el ánimo. Eso. Si estás bajón por todo lo que está pasando en nuestra América, este es el momento para levantar un poco, para levantarnos el ánimo. Y se viene nuestra querida Lupita, Lupita. Ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia. Me gusta este recibimiento de agitar los bracitos que hace Lucio. Ya no es más el conejito Duracell, le tengo que inventar otro nombre porque es un paso nuevo. El ajite es su hincha número uno, Lucio. El ajite de cancha, podemos el decir. Ajite de cancha. Bueno, he estado muy observadora últimamente. Ajá. He vuelto a tener mis indagaciones, he vuelto a concentrarme en la gente que me rodea y he notado algo que quizás ustedes también lo han notado, y que es que mucha gente a mi alrededor está rigiendo su vida a través de los signos zodiacales y la astrología. No sé si les ha pasado. Es cierto. Me ha pasado cruzarme en estos últimos días con gente que yo hacía un comentario y me decían, pero... Vos porque sos de Tauro. ¿Está pegando mucho el horóscopo, Lupita? Y yo escucho gente que dice, no, si Lula no se presenta en Brasil es porque Mercurio está retrógrado y no sé qué. Y yo voy a votar en blanco porque Venus en Sagitario no sé qué. Y que la luna me pegó y que yo no sé qué. ¿La luna te pegó, no? No, la luna... A mí me influencio por otras cosas. Pero yo dije, bueno, aquí hay algo. Porque yo, ante todo, como latinoamericanóloga, no me permito juzgar las experiencias y lo que es significativo para otros latinoamericanos. Pero sí me propongo generar herramientas para mis hermanos, para que ellos puedan transformarse, seguir sus experiencias según sus propósitos, sus ideas, pero con herramientas latinoamericanológicas. Sabemos que, Lupita, ante cada reflexión surge una iniciativa. ¿Es así? ¿En este caso no es la excepción? Exactamente, porque aquí vengo a presentarles, todavía en construcción, pero vengo a presentarles el primer horóscopo latinoamericanológico. La astrología latinoamericanológica. Porque ¿quiénes inventaron estos horóscopos por los cuales esta gente se está rigiendo? Sí, horóscopo chino, hay uno que es el chino, ¿no? Chinos, griegos, no sé qué, ¿quién más? ¡Ingleses! Y aquí no. Yo no voy a permitir esto. Si está siendo tan significativo para tantos latinoamericanos, hay que generar uno nuestro. Nuestro propio horóscopo. Así es. Así que sí, esta es la guía de los signos autóctonos. Anoto. La primera entrega, porque la astrología es bien compleja, pues me he estado ahí investigando, formando y es bien compleja. Así que estos van a ser los primeros signos, los signos animalísticos. Animalísticos. Sí, así que bueno, yo quisiera que aquí ustedes me estén diciendo cuáles son sus fechas de nacimiento. 2 de abril. 5 de mayo. Bien, vamos a poquito. Bien. 2 de abril, bueno, tú eres entonces, era Cóndor, que va del 21 de marzo al 20 de abril. Eres el Cóndor. Eres el primero de todos. Siempre majestuoso, decidido, seguro de ti mismo. Fíjate, yo creo que le va bien, ¿eh? Pero mi signo en el horóscopo latinoamericano. Me alegro. ¿El de Lucio cuál sería? Espera, no he terminado. ¡Ay! Eso lo voy a agregar. También tiene características ya. Y te la estoy diciendo. Muy bien. Pero estoy muy ansioso. Es ansioso el cóndor, parece. Pasa que la luna y el cóndor hoy no se llevan bien. Te está pegando ascendente en altiplano y te estás yendo. Porque todo lo ves desde las alturas, ¿no? Pocos pueden acercarte a ti. Bien. Porque es difícil verte sin que nos enseguezca el sol. Ese es tu signo. Toma mate, ponelo en Facebook. A ver, tú, Lucio. 5 de mayo. 5 de mayo. El día que nació Marx. Bueno, Marx comparte contigo entonces que son llama. Apa. La llama va del 21 de abril al 20 de mayo. Eres paciente, parcimonioso, mascas tu coca en la tranquilidad del corral, porque eres fiable y decidido, pero un tanto quedado. Ajá. Tus espaldas pueden sostener el comercio de todo un imperio. ¿De dónde de cuándo a cuándo va? 21 de abril al 20 de mayo. Bien, sos de llama, Lucio. Sí, ya sabes, cuando te preguntan de qué signo sos... Me alegra eso de que mi espalda puede soportar el comercio de un imperio. Así es, y yo creo que esto te queda muy bien porque te mueves en manada y eres sociable, especialmente con niñas y turistas. Eso es cierto, yo creo que eso te va bien. Eso es cierto. A ver, aquí los otros que están del otro lado de la burbuja, cuéntenme, 4 de junio. El Agus. El Agus, bueno, pues el Agus es guacamayo, que va del 21 de mayo al 20 de junio. Eres versátil y comunicativo. Te gusta la diversión, la variedad. Tus colores, escúchate, Agus, esto, porque tus colores te hacen llamativo y te hacen atractivo. Y tu capacidad de aprender cancioncitas, pregones, insultos, te suele volver el centro de atención. Pero cuidado, si hablas de más y no te controlas, puede ser molesto y pasar por un sabelotodo. Así que fíjate. Bien, ya sabe, agende usted. Hay que tener cuidado. Es de Guacamayo, el Agus. Y por ahí teníamos a nuestra productora espiritual, que hoy vino y nos regaló magia, que cumple el 2 de... De julio. De julio. Ah, 2 de julio. Bueno, pues tú eres una tatu carreta o armadillo, Jackie. Eres sensible, susceptible. Dígame si no te estoy describiendo bien. Sensible, susceptible. Por eso mismo has desarrollado una coraza poderosa. Pero eres cambiante. Pero ante cualquier amenaza es probable que te cierres sobre ti misma. Entonces ten cuidado de no endurecer ese corazón coraza. Bueno, está tu carreta, te tocó. Y tú, a ver, Juancito. Y Juancito, 26 de julio, de agosto. A ver, de agosto. Él es ñandú. Porque eres modesto, inteligente, práctico. Tú no molestas a nadie y no quieres que nadie te moleste. Eso. Te caracteriza la timidez. Porque aunque te ves potente, escondes tu cabeza o corres rápidamente si la situación te pone un poco incómodo. No sé. Dice que sí con la cabeza, dice que sí. Yo creo que ya le ganó la timidez. Bueno, y a todos aquellos que, por ejemplo, cumplen entre el 21 de julio o el 21 de agosto, son pumas, son líderes dominantes, pero no pierden su alma de gatito, tienen su cuestión adorable, porque aunque su rugido potente se escucha en todos lados, hasta los más fuertes tienen que ser protegidos. Luego, alguien que cumpla entre el 21 de septiembre o el 22 de octubre será un xoloscuincle. Estos perros mexicanos aztecas son diplomáticos, encantadores, sociables, conciliadores, grandes compañías y protectores. Son grandes compañías frente a aquellos que pueden superar el hecho de que su imagen es de un perro sin pelo, ¿verdad? Ajá. Esas son las características, entonces, del xoloscuincle. Mire usted. Si cumples entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre, serás una anaconda, apasionado, decidido, pero también el que no lo hace a tu manera te lo traga y si te pone muy emocional, asfixia. Ojo con los que son de anaconda. Del 23 de noviembre al 20 de diciembre eres colibrí. Simpática, libre, descomprometida, no estás mucho en ningún lado. Muchos querrán atraparte, pero fascinadas por ti, pero tú volarás lejos. Del 22 de diciembre al 20 de enero eres hornero. Y rima y todo, mira. Tranquile, prudente, estable, segure. Construyes tu casa palito a palito, suave, suavecito. Todos quieren tenerte cerca ahí nomás en el alféizar de la ventana. Tengo un par de amigos que serían horneros. Esa sería una de mis hermanas. Otra de mis hermanas, que cumple el 10 de febrero, entre el 20 de enero y el 18 de febrero, es Axolotl. Simpática, independiente. Tu condición de anfibio te da la capacidad de estar cómodo en distintos ambientes. Tienes una personalidad única y especial. Hasta inspiras el arte. Y el último signo para aquellos que cumplen entre el 19 de febrero y el 20 de marzo son los carpinchos o chigüiros. Sensibles y amables, y aunque parezcas un cerdo, no eres más que un roedor gigante. Y amas el agua. En el agua eres tú. Impresionante, Lupita. Presenta un adelanto, ¿no? Porque vamos a ir construyéndolo también. Depende de cómo se muevan los planetas, la luna. Nos podés mandar tus aportes a nuestras redes sociales de cómo ir construyendo, otras características que pueda tener este horóscopo latinoamericanológico, ¿es así? Así es. Y yo no quiero decir nada, pero quizás hasta podamos predecir un poco con los astros cómo será el futuro de América Latina. Impresionante. Chaparra. Hey, Lupita. Vamos. Comunícate con el Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, www.facebook.com/alsurdelriobravo. Por Twitter, @alsurdelriobravo, o por Instagram, @alsurdelriobravo_radio. Dale like a la integración latinoamericana. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura! departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el pueblo guaraní. Cuentan la gente que allí vive un criollo campesino, un gaucho bien correntino, y se llama Antonio Gil. Un gaucho correntino que se llamaba Antonio Mamerto Gil, el gauchito Gil. Qué lindo arrancar con esto, Juancito. El famoso, sí, el famoso gauchito Gil. Uno de los principales íconos de la religiosidad popular, en este caso del sur, del río Bravo, ahí por Collientes, escuchando un chamamé, ¿no? Así es, trajimos un poco algunos ejemplos para hablar hoy de los santos populares, que vendrían a ser todo ese otro mundo, conjunto con los temas que hablamos la última columna sobre las vírgenes, las múltiples vírgenes latinoamericanas, digamos que sí, de alguna manera están admitidas, digamos, por la institución eclesiástica. Frente a eso tenemos todo un mundo de santidades que son más bien no oficiales, digamos, y que responden a mundos de creencias y a acciones, y a una cotidianidad muy, como muy multiplicada, digamos, en todo nuestro continente. La canción esa que escuchábamos, ¿sí?, es un chamamé de Emiliano Cardoso y de los Cardositos, que cuenta un poco la historia de este gauchito Gil, que es uno de los santos populares argentinos más famosos, más conocidos, y cuenta una versión, digamos, de la historia del gauchito Gil, ¿sí? Porque una de las particularidades de estos santos es que tienen varias historias, digamos, o son conocidos más bien por varias versiones de historias de vida o de por qué son santos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿ustedes conocen la historia del gauchito Gil? Sí, pero cuéntela para alguna. Hay mucha oyentada que por ahí. Bien. Una breve. Solo por mencionar, pero por ejemplo, para hablar de gauchito Gil, encontramos hasta tres tipos de versiones, ¿sí? Esto tiene que ver sobre todo con cómo se hacen famosas estas figuras, ¿sí?, y cómo se transmite por medio de la oralidad la historia de estos santos, ¿sí? Una particularidad que es bien, digamos, de raigambre popular, ¿sí?, frente a los modos de transmisión a partir de la letra escrita, ¿no? La oralidad tiene eso, a medida que se van contando, se van reversionando, digamos. Y en cada uno de los puntos quizás se cuenten historias o versiones diferentes sobre la vida del gauchito Gil. También respondiendo a quiénes la están contando, ¿no? Un poco. Claro, ¿qué es lo significativo para esas personas en ese lugar o qué es lo que ya es conocido por ellos? Bueno, una primera versión de gauchito Gil habla de un gaucho, de un trabajador rural que se alistó para pelear en la guerra de la Triple Alianza, ¿sí?, a finales, digamos, del siglo XIX, en la década del 60, del 70, del siglo XIX, y él fue reclutado por el Partido Autonomista, ¿sí?, para pelear en la Guerra Civil Correntina contra el Partido Liberal, o sea, un antiliberalista. A partir de ahí, es que vienen, dice esta versión, los colores, ¿sí?, el color rojo, digamos, que él tiene y que es justamente una de las marcas cada vez que pasamos por algún de los santuarios o de los hitos que hay, ¿no?, de declamación a él, que, bueno, en Argentina hay muchos, digamos, en las rutas. Y a partir de esa deserción, bueno, él es buscado, digamos, por... Él deserta porque dice que no quiere derramar sangre de hermanos. Exacto, ¿sí? Se niega a combatir en la guerra Guazú, ¿sí?, como le dicen también, que sabemos, bueno, creo que hubo un especial acá de historia, ¿no?, que hablaron de la guerra de la Triple Alianza, unos programas más atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, él deserta a pelear en esa guerra, ¿sí?, y por quien es atrapado, digamos, por el verdugo, antes de matar, Gil le dice que debe rezar en su nombre, ¿sí?, por la vida de su hijo, por la vida del hijo del verdugo, quien en ese momento estaba muy enfermo, ¿sí? El verdugo, digamos, que le desconfía, pero que cuando regresa a su hogar encuentra que su hijo está casi agonizando, desesperado, ¿sí? Y ahí le reza a Antonio Gil en ese momento, ¿no?, a quien él mismo había matado, y su hijo sana milagrosamente. Y ahí dicen que su verdugo se transforma en su primer devoto. Exacto. O sea, el verdugo, que es verdugo en esta versión, en otras versiones es un comisario, ¿sí? Y ahí vemos cómo esos roles cambiantes que están, es quien de alguna manera le comienza la devoción al propio Antonio Gil. Sin embargo, más allá de las versiones, podemos ir rastreando como los valores que hay detrás de estas historias, ¿no? Porque más allá si es comisario verdugo, es la imagen de la ley, quien tiene poder sobre la vida de los otros, sobre quién es inocente, quién no. Como que se puede rastrear como estas ideas de, bueno, ¿qué es lo que está siendo importante o qué representaciones hay de estas personas que cuentan estas historias? Exacto. Así tenemos, por ejemplo, frente a esta versión, hay otra versión que habla directamente de Gauchito Gil como un delincuente, ¿sí? Que se dedicaba a saquear y a robar, ¿sí? Con todo esto la ley, hay todo un tema, digamos, porque estos santos casi siempre se encuentran como de alguna manera por fuera de la ley, ¿no? O sea, por sus historias o varias de sus versiones lo ubican, digamos, marginalmente fuera de los círculos oficiales. Sí, no son reconocidos tampoco por las jerarquías de la Iglesia Católica tampoco. Exacto, no solo por la Iglesia Católica, sino que también son muy bastardeados, digamos, por los medios masivos de comunicación. Hoy por hoy hay varios, capítulos, ¿no? De la televisión, sobre todo de noticieros de televisión y demás, que atacan estas figuras, ¿sí? Que las emparentan siempre con historias de delincuentes, ¿sí? O con en qué creen los presos, por ejemplo, la gente que está en la cárcel, o en qué creen los que roban, digamos, ¿sí? Siempre están como relacionados a este tipo de... Sí, algunos le dicen al Gauchito Gil el santo de los ladrones, el santo de los chorros acá en Argentina. Sí, exacto, se lo asimila con ese. Y ahora en un ratito vamos a pasar también a otro que es polémico, que es San la Muerte, ¿sí? Pero antes quería que escuchemos un testimonio de Ulises Prieto, que fue el día que se conmemora Gauchito Gil, es el aniversario de la muerte, que es el 8 de enero, ¿sí? Y uno de los santuarios más importantes está en Mercedes. En Mercedes se hacen todas unas caravanas, ¿sí? De gente que va ahí a pedirle cosas. Decenas de miles de personas peregrinan hasta Mercedes ahí en Corrientes cada 8 de enero. Sí, bueno, y Ulises Prieto, el que vamos a escuchar ahora, nos cuenta un poco cómo empieza a creer en Gauchito Gil y por qué se acerca a esta figura. Vine a pedir porque, bueno, por la salud de mi familia, de mi sobrino, falleció el padre de mi hermano porque se ahorcó. Vine a pedir para que no lo deje solo nunca, que lo acompañe siempre. Por la salud de mi familia, de mi novia, de toda la familia de mi novia también. Bueno, le vine a pedir una promesa, le vine a hacer que iba a estar arrodillado al santuario y iba a salir arrodillado, pero que me ayude a salir de la droga, que me dé un buen trabajo, que pueda terminar ahora el estudio bien y bueno, le hice una promesa de por vida que iba a venir hasta acá, hasta Corrientes, todos los años, sea como sea, en lo que sea, con quien sea, pero voy a venir. Esté como esté, de mi salud, sea como sea, voy a estar acá. Tengo la promesa que vengo a pedirle. Este es mi segundo año que vengo acá a Corrientes y bueno, el año pasado ya vine y gracias a mi Gauchito puedo estar acá de nuevo. El año pasado vine a hacer mi primera promesa y ahora la vine a cumplir. Ahora le vine a pedir otras cosas más, pero me cumplió mi gaucho y estoy muy agradecido con él. Agradecido de por vida porque lo que le pedí me lo cumplió tal cual como lo pedí. No tengo palabras para decir que el agradecimiento que tengo hacia él. Oh Santísima Muerte, mi niña blanca, de rodillas te pido que me devuelva a la mujer que he perdido por culpa de un hombre que se cruzó en mi camino. Bien, ahí escuchábamos un testimonio, ¿no? De un creyente, Gauchito Gil, este 8 de enero, cuando fue a Mercedes. Nos contaba, bueno, el por qué iba, ¿no? Y esta cuestión de la reiteración de por qué va un año y por qué va otro y por qué va otro, ¿no? Que es justamente desde donde se fundan estas creencias, ¿no? Desde la cotidianeidad y desde la cuestión de, la creencia en ponerle el cuerpo, no es nada más una cuestión, digamos, de espiritualidad, y la importancia que él mencionaba de los lazos afectivos con los familiares, de los lazos, porque generalmente se le pide mucho por la salud de la familia, por la salud de la mujer, de los hijos, ¿no? Es como que está muy asociado a esos entornos, digamos, estos santos. Y la cumbia que escuchábamos, para mencionar este otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo de San La Muerte, que es un santo todavía, digamos, menos querido, digamos así, oficialmente, ¿sí? Justamente por llevar el emblema de la muerte, ¿no? Y uno de los santos menos admitidos por la iglesia, ¿no? Por la iglesia cristiana. Muy polémico, ¿verdad? Porque no se sabe si es bueno, si es malo, quién, por qué el culto, hacia dónde va, ¿verdad? Hay mucha confusión para quienes no profesan ese culto. Sí, hay varios testimonios que hablan como esto, de la maldad de San La Muerte, ¿sí? Otra vez asociado a las cuestiones de fuera de la ley, a la delincuencia, o a eso de que vos le pedís algo, le pedís por tu vida generalmente, pero también te cobra algo, ¿no? Por la vida de tus seres queridos o demás, hay mucho de eso en San La Muerte, pero también hay quienes le profesan, como el audio que vamos a escuchar ahora de María Laura Valenzuela, que le profesa por cosas pequeñas, digamos, y que es un santo que funciona, porque también es esto, ¿no? Cada santo tiene como una funcionalidad para determinadas cosas, para cosas pequeñas, y que no es un santo malo. Bueno, para empezar, mi nombre es María Laura Valenzuela y soy de Santa Fe, Villocampo. Este es el tercer año que vengo. El año pasado vine y ya no estábamos yendo. Y escuché la música que estaba de fondo y me acerqué a esta carpa y pregunté si curaba, me dijo que sí. Lo traje a él porque él tenía un problema que realmente no hablaba nada. Lo curó y me dijo que era un trauma emocional lo que él tenía. Y a la semana empezó a hablar. Lo que primero él dijo fue el nombre del Lobo Luis. Hasta el día de hoy el nombre de él no se olvidó. Y es una cosa increíble porque él, de saber, no paró de hablar. Más que nada lo comento porque muchos lo tienen como algo malo al santo, que daña o que hace perjuicio. Y nosotros no, nosotros lo tenemos como algo bueno. O sea, para cosas pequeñas, ya sea para cosas grandes, pero el santo presente siempre está y positivo, siempre nos salieron las cosas. Oh Santísima Muerte, mi niña blanca, de rodillas te pido. Bien, ahí escuchábamos un testimonio al respecto de esta polémica, digamos, sobre San La Muerte, ¿no? Si es bueno o si es malo. Y también para cerrar, es interesante marcar que la figura de la muerte se ha santificado no solo acá en Argentina, sino que también hay experiencias en relación a culturas afrodescendientes en el continente, que tienen una figura, la imagen de San La Muerte sentado, ¿sí? Que comparten la figura de la guadaña, por ejemplo, de la túnica negra o la cuestión del esqueleto, o la famosa Santa Muerte en México. ¿Sí? Que también, si bien tiene otros, digamos, otros orígenes, o se emparenta más con toda la cultura mexicana sobre la muerte y demás, lleva un nombre parecido, ¿sí? Y se la lee en vínculo, ¿no? Justamente por las imágenes, las semejanzas entre las imágenes, ¿no? La guadaña, el esqueleto, la túnica negra, con el San La Muerte, digamos, paraguayo-argentino. Para pensar un poco también como las formas de religiosidad y como qué nos están significando, ¿verdad? Todos los latinoamericanos estas formas y estas prácticas de religiosidad, ¿verdad? Bien, yo creo que hay cosas que están funcionando acá que de alguna manera siempre son como ocultadas o criticadas desde, digamos, desde los saberes religiosos, ¿sí? Más hegemónicos. Porque estas figuras no entran ni en el culto católico, ni en el culto metodista, ni en el culto evangelista, o ni en el culto hasta afroamericano más homogéneo, digamos, más ortodoxo, ¿sí? Y justamente, pero sin embargo, digo, persisten, sin embargo son actuales, sin embargo son profesadas por miles y miles de personas. ¿Sí? Entonces nos están dando como de alguna manera otro tejido en relación a lo religioso, ¿sí? Que tampoco es, digo, en materia de, por ejemplo, si hablamos de academias universitarias, no es bien visto, ¿sí? O si, como habíamos mencionado antes, en materia de medios de comunicación masiva, tampoco es bien publicitado, ¿sí? Pero que, sin embargo, está, tiene una tradición, digamos, o más, para no hablar de tradición y dejarlo en el pasado, ¿sí? Tiene más bien una actualidad que es oral, ¿sí? Una actualidad que en la cual se intercambia a partir de círculos como los familiares, ¿sí? Y que hace que todos los años, ¿sí? Año a año, se movilicen miles y miles de personas de una punta a la otra del continente para dejar su devoción, para hacer un pedido o simplemente para dejar un regalo a alguna de estas figuras. Íconos de la religiosidad popular, santos nuestros, ¿no? Que no entran, como bien decía Juancito, en las instituciones, pero que están bien presentes en nuestros pueblos. Parte 1, ¿no? Sí, parte seguiremos, uno. Seguiremos. Parte nos dos, han quedado. Ya. Parte 2, se viene la 3, así y que... Y hay que hacer la trilogía, ya lo dice la ley. Hay que hacerle trilogía porque hoy nos tenemos que ir despidiendo. Todo arranca, toda columna arranca y lamentablemente culmina. Y también todo, como en la vida, tiene su principio, tiene su prólogo, tiene su comienzo. Pero lamentablemente... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Cante, cante, Lupita, conmigo, por favor. Yo no soy muy fan del... ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que no existe eternidad. Que no existe eternidad. No existe eternidad. Este programa va finiquitando. Encabece, Lupita, por favor, la rápida ronda de despidos. Y acá, bueno, empecemos con nuestro columnista estrella que ha vuelto con los primeros saludos del 2018. Sí, bueno, volvemos para una nueva temporada, ¿no? Que se va a extender durante todo el año y con ganas de seguir compartiendo y de seguir actualizando acá en, al sur. Firme junto al pueblo latinoamericano, Juancito en la columna de Cultura Popular renovó contrato y se queda este 2018 con nosotros y nosotras. Del otro lado del cristal no pueden saludar por un problemita técnico, pero los abrazamos lo más grande que se pueda. ¿A quiénes? A Jackie, nuestra productora emocional, y a Agus Ducid, nuestro operador, hombre orquesta, sostén técnico y espiritual también del programa. Jugador de toda la cancha, el Agus, agradecemos por la buena onda, como siempre. Despídase, guachín, botija, chamo, chavo, cabro, chico, menino. Nos vemos el próximo martes con presidente electo en Paraguay y con nuevo presidente en Cuba. Muchas noticias para compartir la semana que viene. Mientras tanto, te aclaramos que más allá de las noticias, la cultura, las raíces y todo lo que compartamos con vos, en realidad, ¿qué es todo esto, Lupita? Nada más ni nada menos que una excusa para sentipensarte latino caribeñamente. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.